pero sí, principalmente la compañía de la música protagonista de cada martes y de cada jueves. 29 días de los ñoquis hoy. Habrán comido ñoquis, yo no. Qué rico los ñoquis. Bueno, me los comí la semana pasada. Sabemos que nos escuchan desde otras latitudes. Aquí se acostumbra los días 29 de cada mes comer una comida típica muy italiana, los ñoquis. Bueno, riquísimo, riquísimo los ñoquis. Bueno, no hay ñoquis, pero hay mucha música. Mucha música, muchas chicas al comienzo. Arrancábamos con la cantante neerlandesa Ruth Meyer, con Story of Change, publicó Bass Records el 2 de junio de este año, acompañada por la orquesta belga, holandesa también, o neerlandesa, estoy diciendo, la Residence Orchid, con residencia en La Haya. Esta chica, que estoy leyendo por aquí, la poca data que puede conseguir, muy linda voz, muy, muy, muy pop, muy soul, por algunos pasajes también de este álbum, está muy comprometida en hacer presente, o por lo menos llevar en su propia voz la voz de los simbos, ¿no? La gente que lucha por los derechos civiles, la gente que está con la mano en la masa, trabajando en el campo absolutamente todo el tiempo por tratar de restablecer derechos a los habitantes de zonas desmejoradas, desprotegidas, así como también cuidado a la naturaleza, etcétera, etcétera. Ha estado muy comprometida con eso a lo largo de los poquitos álbumes que publicó en su corta carrera como cantante, Ruth Meyer. La Resident Orchestra, una prestigiosísima banda que también se tira esas canitas al aire, ¿no? Acá hemos escuchado muchísimas bandas, sobre todo bandas alemanas, la de la WDR Big Band, por ejemplo, donde hacen este coqueteo con músicos de jazz, con músicos de pop, con músicos de rock también, hemos escuchado, además de su programa de música clásica, ¿no? Esta banda fue fundada, su primer concierto fue realizado en el año 1904. Han pasado cantidad de enormes músicos como directores de su banda. Estoy leyendo por aquí Richard Stravinsky, Max Reger, Maurice Ravel, bueno, cantidad de gente que han participado como invitados, también como directores de la banda, desde el año 1904 a la actualidad. La Resident Orchestra de La Haya. La cantante Ruth Meyer, con Story of Change, publicó Bass Records el 2 de junio de este año. Muy bien, ahí fue. Muy bien, ¿con qué seguimos? Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana. Mañana, cumpleaños, el pianista noruego Espen Berg. Aquí lo estamos escuchando desde uno de sus últimos trabajos discográficos, Fjärr, Pluma, en voz islandesa, junto a su trío. El Espen Berg Trio publicó Odin Records el 20 de mayo del año pasado, 2022. Vamos a mencionarlo y escuchar su música, obviamente, y contar algunas cositas de él a lo largo de toda la noche de hoy. Decíamos que hay muchas chicas. Seguimos con esto. Muy lindo, me gustó muchísimo. Esta chica, cantante y compositora bosnio-eslovena, radicada en Berlín, allí donde realiza su quehacer artístico. Hablamos de Mirna Bogdanovic. Con Awake, publicó Berghold Records el 12 de mayo de este año. Same old story is back again. She's not a lover, she's just a friend. I'm sick and tired for you to blame on me. Now you think it's funny. Now you wanna spend your money on girls, but you forgot when you were down that I was around. Hang on. Esta fue Mirna Bogdanovich con Awake, el segundo álbum con su banda. Publicó Berkhold Records el 12 de mayo de este año. Pavel Weistrand en piano, sintetizadores. Peter Mayer, guitarra, efectos especiales. Felix Henkelhausen con trabajo. Philip Dornbusch en batería y percusión. Bueno, músicos invitados. Un saxofonista alto. Un nombre bastante difícil de pronunciar. Y además la Rocco String Quartet, con dos violines, un cello, una viola, acompañan este álbum realmente lindísimo. Una voz fantástica la de esta chica, muy, muy linda. Voz sino eslovena ella, afincada en Berlín, donde está realizando el grueso de su actividad artística, radicada ahí. Ella en un pasaje ahí de una larga nota recuerda cómo con sus padres tuvieron que huir, ¿no?, de la guerra, perdiéndolo todo, tratando de comenzar de nuevo. Bueno, Mirna Bogdanovich comenzó a estudiar piano clásico, siendo muy jovencita. En casa dice que había mucha música. En casa había de todo, ¿no? Tocaba ella también de todo. Aunque nunca jazz. Dice que su papá interpretaba rock balcánico. Bueno, así que nada de jazz hasta que lo descubrió mucho tiempo después. En tanto a esta cosa de, bueno, sus primeros contactos con la música clásica, dice que tocaba mucho Debussy y Chopin. Debussy se cuela, aunque no intencionalmente, recuerda, en algunos pasajes. Pero la parte más dura, tal vez, de los recuerdos de ella y de lo que en la nota refleja, tiene que ver con lo que ella recuerda siendo muy, muy pequeñita, muy chiquitita. Dice que tuvimos que huir de la guerra cuando yo tenía 2 años. Afectó a muchas cosas de mi vida. Fue un comienzo duro para mí. Viví la guerra a través de mis padres. Lo perdimos todo. Crearon una empresa y trabajaron día y noche para sacarla adelante. Por eso no tengo hermanos. Qué feo, ¿eh? Bueno, por ahora le va realmente muy, muy bien. Ahí ella hace una pequeña descripción de cada uno de los temas y el por qué, que fueron las cosas que lo motivaron, que tiene que ver obviamente con parte de su vida pasada y obviamente con la esperanza de un futuro obviamente mucho mejor, ¿no? También son muy halagüeños los comentarios de compañeros y de gente muy ligada al movimiento, que ven en ella a una gran estrella en ascenso, Mirna Bogdanovic. Bueno, muy bien. Algunos premios también, alguna beca del gobierno bosnio, esloveno. Bueno, ahí nomás quedamos con Mirna Bogdanovic. Escuchamos el sexto corte, Wish I Didn't Miss You, un tema realmente lindísimo. Bueno, la tapa muy bonita también, ella es muy bonita también, muy jovencita, no tengo la edad, pero... Y hablando de edad, 40 años cumple, en el día de mañana, el pianista noruego, acá está, el pianista noruego Espen Berg. Lo estamos escuchando de su álbum Fjäll, Pluma, en voz islandesa, por el Espen Berg Trio, publicó Odin Records el 20 de mayo del año pasado, 2022, el trío completado por Baru Reinert, Rainer Poulsen en bajo y Simon Albertsen en batería. Las voces de Sil Jennergard, que se escuchan en este tema ahí que estamos escuchando de cortinas, Matthias Eich en trompeta y Anna Puchberg en saxo tenor. Muy, muy lindo, ¿eh? Spenberg Trio. Muy bien, 40 pirulos en el día de mañana. Feliz cumple, vamos a seguir con esto. Vamos a cerrar acá. La chica de tapa. A ver, acá está. Eva Cassidy, I Can Only Be Me, es un álbum publicado recientemente el 3 de marzo último pasado por Bleak Street Records. Una historia tremendamente particular, la de esta grabación, y bueno, obviamente también la de ella. Muy triste también su historia, puesto que falleció muy tempranamente a los 33 años, en el año 1996. Si mal no recuerdo, voy a buscarlo bien por ahí, pero más o menos esa fecha, 33 años tenía. Falleció de cáncer de piel. Yo pensé que ya no se moría más nadie de eso, ¿no? Cáncer de piel. La voz de esta mujer que ha conmovido y ha cautivado y enamorado a tantísimos escuchas. Yo recuerdo haber escuchado algo de ella hace mucho, mucho tiempo. La tenía un poquito perdida por ahí. Pero esta nueva grabación... realmente la trajo a mi memoria y espero que a la de todos ustedes y obviamente a todos aquellos que amaban su música. Este es un álbum realmente exquisito. Vamos a escucharla desde I Can Only Be Me, Eva Cassidy, junto a la London Symphony Orchestra. Shining, 'cause I feel that Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Este fue Iba Cassidy con I Can Only Be Me, publicó Blix Records el 3 de marzo de este año, junto a la London Symphony Orchestra, dirigida por William Rose. Decíamos la historia particular, esta chica falleció en el año 96, 33 años tenía, muy jovencita, pero muy jovencita, con una carrera enormemente promisoria a futuro. Bueno, decíamos que tenía una legión de fans impresionante. Bueno, como sucede muchas veces, ¿no? Casi en la plenitud de su carrera, ella encuentra la muerte. Fueron muchísimos los fans, y lo son. Fundamentalmente estaba leyendo por ahí una larguísima nota, porque tengo muchísima data que he tenido que ir desarrollando de a poquito para quedarme con lo más sustancial. Pero ella decía que, la prensa decía, o dice, que en su país natal, los Estados Unidos, obviamente que era muy popular, pero no tanto como en el Reino Unido, en Gran Bretaña, donde era adorada. Tanto es así que productores musicales como el conductor de la banda, Willie Ross, y Christopher Willis, que han hecho los arreglos para todos los temas que la London Symphony Orchestra ejecutó en esta particular disco. A través de la inteligencia artificial se trajo la voz de Eva de las grabaciones anteriormente realizadas por ella, y obviamente refinadas y tocadas un poquitito, rejuvenecidas, ¿por qué no? Fueron empalmadas con las sesiones de la London Symphony Orchestra para regalarnos esta belleza, ¿no? El tema que escuchamos es el primero de 9 que tiene este álbum, Somber. Título también del tema que le da título a un álbum publicado por ella, uno de sus últimos álbumes. Su carrera musical fue tremenda, como decíamos hace un momento, pero también así como remándola muy, muy, muy, muy lentamente, muy de poco. Ella misma, en muchos de sus proyectos, ponía la plata en su propio bolsillo. Ella tenía un emprendimiento comercial que no tenía nada que ver con la música. No recuerdo muy bien por ahí si no era una granja, bueno, no, un emprendimiento. Todas las utilidades del emprendimiento iban a promover su álbum, a pagar a los músicos. Por allá, estoy leyendo por aquí, dice un sombrío día de finales de mayo del 96, a poquitos meses antes de su muerte, Eva y su compañero de banda, Chris Biondo, se dirigían a una remota fábrica de la Virginia rural con el objetivo de recoger copias de su nuevo disco Live at the Blues Alley, su último álbum, financiado en su totalidad por la propia Cassidy, con el dinero de su trabajo en un vivero. Ahí está. Era el segundo disco de Eva en casi una década, y aunque la pareja no lo sabía entonces, sería el último que grabaría. Bueno, falleció de un melanoma a los 33 años, solamente 10 meses después de grabar en directo este último álbum. La foto que nosotros publicamos en nuestro perfil, en los news y en nuestra homepage, es una foto tomada en la puerta del Blues Alley, donde ella grabó su último álbum. Apenas unos meses después fallecería de cáncer de piel, como comentábamos, a los 33 años. No encuentro palabras para expresar lo que pienso y siento por Eva. Es una de las cantantes más singulares y poderosas de todos los tiempos. Su voz impregna todo mi ser. No entiendo lo que me produce, pero me siento abrumado por la apariencia, dice William Rose, uno de los productores y además uno de los músicos que se encargó de los arreglos de algunos de los temas. Christopher Willis se encargó del resto de los temas. El anterior William Rose en Autumn Leaves, una bellísima versión de este clásico. Christopher Willis, que se encargó de los arreglos de los demás temas, dice: la primera canción del álbum es la icónica interpretación de Eva de Sunbird. La maravillosa y resonante verdad de esta canción es que Eva es el Sunbird, cantando naturalmente de su corazón. El objetivo de la versión orquestal era complementar su pura esencia vocal con un arreglo instrumental, un exuberante paisaje musical con la voz de Eva en el centro. Bueno, fantástico, ¿eh? La foto que adorna la portada del álbum y que además la usamos también para publicar nuestro news, fue tomada, a ver dónde lo tengo, mamita. Bueno, fue tomada, una de las últimas fotos también, tomada muy poquitos meses antes de su muerte. Bueno, iba casi, I can only be me, mamita. Y eso que lo practiqué, ¿eh? I can only be me. Blix Street Records, el 3 de marzo de este año, lo publicó Eva, acompañada por la London Symphony Orchestra, dirigida por William Ross. Lindísimo, muy lindo. Bueno, sigamos. Seguimos con las chicas. Emily Khan, Ghost of Youth, publicó Bass Record el 23 de junio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esta fue la trompetista estadounidense Emily Khan con Ghost of Youth. Publicó Base Records el 23 de junio de este año. Eric Scope en guitarra, Megan Stoll en piano, Kit Lyles en bajo y Gustavo Cortiñas en batería. Es el quinteto que reúne esta mujer, esta chica, esta jovencita, muy jovencita, no tengo la edad, pero por ahí estaba leyendo parte de la data de unos reviews donde uno de los críticos dice que la madurez de su música desmiente su edad. Muy jovencita ella, Emily Khan. Se mueve dentro del ámbito de la región de Chicago, de ahí donde también ha reunido a sus músicos. Y participa en dos formaciones, o sea, lidera dos formaciones, este quinteto y una agrupación denominada Helios, un conjunto de cámara, de jazz de cámara, donde ella también, investiga, discurre por ese lado más si se quiere, más serio, más ligado a la música clásica, con más serio, digo yo. Mirá lo que digo. Más serio, no. Más ligado a la música clásica, como si lo demás no fuera tan serio, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Este modo figurado como para representar una música más ligada a la clásica. Si hiciera falta la explicación, ¿no? Porque la mayoría de la música, todos los músicos de ellas tienen su corazoncito puesto en la música clásica. Y en lo que hace con el quinteto, con el que estamos escuchando recién, que acaba de publicar este segundo álbum en su muy corta carrera como líder de banda, está más ligada a la fusión con el rock, también ligada también a la música clásica y a la de cámara, pero más fusionada con el soul, con el pop, con el rock. Con este segundo álbum y esta agrupación, este quinteto. Bueno, decíamos que las canciones fueron escritas durante el encierro de la pandemia del COVID y, bueno, obviamente, como todo lo que surge de ese momento de introspección, de encierro, la música y sus temas rondan la meditación sobre la quietud, la conexión con el dolor, la esperanza, la muerte, la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Y además, esta chica es licenciada y diplomada en interpretación de trompeta de jazz y estudios medioambientales por el Instituto Oberlin. Ha estudiado con trompetistas de renombre. Oberlin es una institución allí en la ciudad de Chicago, muy prestigiosa. Ha estudiado con trompetistas de renombre como Eddie Henderson, Sean Jones, John Dirth y John Hennes. Bueno, Emily Khan. Muy bien. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas al compañero cumpleañero del día de mañana. Mañana también cumplen años. Hay la lista es enorme de músicos que cumplen años día a día, ¿no? Nos quedamos siempre con los más conocidos. Sigamos. ¿Con qué? Armel Dupá con su trío, el pianista francés, Just the Beginning, publicó una producción propia el 22 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, aquí haciéndoles compañía, en Alrededor de Medianoche, seguramente ustedes cocinando los ñoquis, ¿no? Bueno, a mí me agarra muchas veces la radio, pongo la radio ahí, un parlantito chiquitito, como para no joder a nadie, y escucho la radio por internet, mientras cocino, preparo algunas cosas. ¿Por qué no ustedes preparando la cena, no? Sí, estamos en hora de cena. Bueno, Armel Dupatrio, Just the Beginning, publicó una producción propia el 22 de junio de este año. El trío conformado, completado por Kenny Ruby en bajo y sintetizadores y Matthew Penno en batería y sintetizador también. Este muchacho, que ya lo hemos escuchado, yo lo descubrí hace realmente muy poquito tiempo. Me encantó este sonido muy fresco, muy natural de su agrupación. Este hombre que viene trabajando duro dentro del ambiente, no hace tanto tiempo que ha comenzado a grabar como trío, como Armel Dupatrio, prácticamente muy poquitos años, cinco o seis años. Algún tiempito después de aquella primera incursión con el trío, hablamos del año 2017-18, en el año 2019 él comenzó un pequeño emprendimiento, si se quiere, ¿no? Porque él mismo se reconoce como un músico pianista empresario. ¿Cuál es este emprendimiento? Bueno, una serie de conciertos en las casas de las personas, ¿no? La gente lo contrata, el tipo va con su pianito, seguramente en algunas casas habrá piano, y ahí organiza unos pequeños conciertos para la familia. Para la familia, para alguna pequeña festita, ¿por qué no? Y llamada Home Piano Live, de ahí lo de empresario, porque obviamente que esto es un emprendimiento comercial. Pero también se ha transformado en un emprendimiento comercial el hecho de que la cantidad de escuchas o de reproducciones en Spotify, que lo ha llevado a generar algún pesito también, ¿no? Ahí en Spotify como en YouTube. También se ha popularizado muchísimo sus conciertos en vivo en las casas de las personas, en este Home Piano Live, en YouTube. Y fue así que conoció los trabajos del baterista Christopher Piot, que lo acompañan desde aquellos primeros años, en el año 2017. Un músico que atrajo la atención del pianista por la calidad de la música y el groove que él mismo mostraba en sus propios videos. Y después, bueno, fueron empezando a formar la idea entre ambos de la realización, la conformación de un trío. Posteriormente se unió el contrabajista Jules Villet, que todavía estaba en la escuela, dice la data, no sabemos si la escuela secundaria o la escuela o la universidad, estudiando música, pero se trata de un joven músico, la última incorporación al trío, al joven trío de Armel Dupá. Son chicos muy jovencitos, uno puede verlo en la web, son gente muy jovencita. Y otra de las cosas a destacar es que él ha participado de un trabajo, de una promoción de una web francesa, la Jazz Migration, que ustedes pueden entrar, Jazz Migration, es un emprendimiento privado que promociona a jóvenes músicos. Ahí podemos enterarnos de las nuevas figuras que la Jazz Migration está promoviendo. Bueno, Armel Dupá, trío, Just the Beginning, publicado una producción propia el 22 de junio de este año. Muy lindo, una tapa fantástica también, está publicada ahí en nuestro perfil de Face. Muy bien, mientras estamos escuchando cortinas al compañero del día de mañana. Recién me colgué yo porque dije, no me acordaba bien, no tenía puesta la data, abierta la página, digo, voy a hablar macana. Entre las tantísimas gente que cumple años mañana, o por supuesto una cantidad enorme de gente desconocida, de los más conocidos nos quedamos con Spenberg, que nos acompañó en el día de hoy, pero también Stanley Clark, que nació en un 30 de junio del año 1951, y el gran pianista estadounidense Andrew Hill, en el año 1931. Bueno, y Espenberg, 40 pirulos, también en el día de mañana. Vamos a seguir. Bueno, ustedes ven, siempre arrancamos así un poquitito más tranqui y vamos levantando el ritmo. Me gustó muchísimo esto, Daniel Herzog Jazz Orchestra, Open Space, Folk Songs Reimagined, publicó Serla Live el 23 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Levantamos, más no tanto. Ahora sí, ahora vamos a levantar un poquitito con lo que sigue. Qué lindo esto, Daniel Herzog Jazz Orchestra, Open Space, Folk Songs Reimagined, como su nombre lo indica, como el título de la obra lo indica, canciones folclóricas, reimaginadas, reinterpretadas, bajo la particular mirada del joven trompetista canadiense de 38 años. Parece menos, ¿no? Vos lo ves las fotos ahí, parece muchísimo menos la edad de este chico que ha logrado encaramarse dentro del movimiento de la región norte, no solamente de Canadá, sino de los Estados Unidos también. Este muy jovencito que ha logrado acaparar la atención y se ha llevado las críticas muy elogiosas de las principales revistas especializadas. Aclamado por la crítica como una nueva importante voz compositiva en el jazz, ha dicho la prestigiosa Ola Pop Jazz. Alabado por su individualidad artística y su sofisticación y aventurismo innatos, la downbeat. Bueno, además de ganar una prestigiosísima beca, la medalla Günter Schuller, egresado del prestigioso Conservatorio de Nueva Inglaterra en el año 2016. Ha grabado poquísimo, realmente muy poco. Este es su segundo álbum con esta enorme banda formada por 17 miembros. No los voy a nombrar a todos, pero sí a los músicos invitados de jazz, músicos de jazz invitados que participan. Ustedes habrán reconocido el sonido de la guitarra de Kurt Rosenwinkel, el piano a cargo de Frank Carver, que acaba de publicar junto a la cantante argentina Roxana Ahmed Los Trabajos y las Noches, un álbum realmente lindísimo. Ellos se han presentado también, porque vienen trabajando hace pila, ¿eh? Se han presentado aquí en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, hace algunas ediciones atrás, Frank Carver. Kim Cass al bajo y Dan Weiss en batería conforman el cuarteto que acompañan a Daniel Herzog, trompetista, que además conduce y arregla y compone, compone algunos de los temas. Decíamos que muchos de los temas son temas clásicos del folk canadiense, supongo yo, o americano en todo caso, Daniel Herzog. Muy linda etapa también, nacido en el año 1985, decíamos, 38 años tiene este chico. ¿Qué más podemos decir? Bueno, actualmente es profesor de trompeta de jazz en la Universidad de Capilano, donde también compone para la Big Band de la escuela y dirige un conjunto de trompetas, Daniel Herzog. Muy bien, lindísimo. Vamos a seguir. Estamos bien con el tiempo. Sigamos ahora, así que levantamos, ¿eh? Jorginho Neto, Collective and Big Band, Mudanzas, publicó una producción propia el 16 de junio de este año. Thank you. Bueno, este fue Jorginho Neto Collective and Big Band, Mudanzas. Es el álbum que publicó bajo una producción propia el 16 de junio de este año. Bueno, una Big Band con gente muy jovencita que forma parte de su proyecto. Y lo acompañan también el pianista Gustavo Buñi, Sidmar Vieira en trompeta, Víctor Cabral batería y Robson Couto en bajo. Este trombonista brasilero, radicado paulista, en la ciudad de San Pablo, lo que ha hecho este muchacho es formar un proyecto al que tituló Jorginho Neto Collective, Big Band Inclusiva. La idea de él es juntar a chicos interesados por la música, estudiantes, la mayoría de ellos, algunos también fuera del circuito de académico, formal, gente de la periferia de San Pablo. Juntó a una cantidad enorme de músicos, formó la Big Band Inclusiva, donde participan obviamente también chicos y chicas, y empezar a circular dentro también del circuito periférico de la ciudad, ¿no? En pequeños lugarcitos, tratando de llevar la cultura a esos pequeños lugares, ¿no? Me recuerda un poquitito también la propuesta de Miguel Zenón, el saxofonista puertorriqueño, con su caravana cultural, llevando a músicos, en este caso, el de Zenón, llevando músicos consagrados, músicos muy colegas de él, amigotes, formar una pequeña banda y salir como en esa película donde salen a caballo, a carreta, como si fueran esos circos de principio de siglo, a lugares recónditos del interior de su país, llevando la cultura, llevando la música. Lo que hace Jorginho Neto también es un poquitito eso también, obviamente que interesado en la propagación y la difusión de la cultura, pero también a promover a jóvenes talentos, ¿no? De los cuales muchos de ellos ya en este momento forman parte de la movida más formal y más competitiva dentro de la escena local, dado el talento que tienen la mayoría de estos chicos, ¿no? Bueno, Jorginho Neto. El proyecto arrancó al principio de este año, con la publicación de unos videos. Estoy leyendo por aquí que un nuevo video cada lunes, con el resultado final o la conclusión final de este proyecto, con la publicación del álbum que acabamos de escuchar, que fue publicado el 16 de junio de este año, hace muy poquitos días. Jorginho Neto Collective and Big Band, Mudanzas, publicado el 16 de junio de este año. Una enorme Big Band, un lindo proyecto también, una hermosa tapa también del álbum que ahí está siendo publicada en nuestro perfil de Face. Bueno, ahí se fue Jorginho. Muy bien, sigamos. Nos quedan apenas dos temitas. El baterista italiano Max Furian, con Back Home, publicó Ultrasound Records el 13 de junio de este año. We'll be right back. Bueno, mientras estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de mañana, 40 Pirulo Spenberg, pianista noruego, al frente de su trío, publicó Fiare, Pluma, en voz islandesa, bajo el sello Odin Records el 20 de mayo del año pasado. Baru Rainer Poulsen en bajo y Simon Albersen en batería, además de los músicos invitados como la voz de la cantante noruega también, Silje Nergar, y Anna Pulsberg en saxo tenor y Matthias Eich, el trompetista sueco, también como músico invitado. Esto lo hemos hablado tantas veces, ¿no? El sonido, la proliferación de tríos de jazz acústico que han surgido antes y posterior a la era EST. Digo antes porque este grupo ya venía actuando, pero que se potenció tras la desaparición del trío sueco EST, dejando un lugar por el que todos pujaban, ¿no? Ocupar el enorme espacio que dejó el trío sueco. Obviamente que una tarea imposible, ¿no? Pero muchos han hecho la tarea realmente bien, con un estilo particular, con personalidad, y no buscando emular el sonido del ya legendario trío sueco. Spenberg lo logró y se ha encaramado como uno de los tríos más prominentes de la escena jazzera europea. Recién escuchábamos a Max Furian, el baterista italiano, con Back Home, una vuelta a casa. Según él mismo cuenta por ahí, esta cosa de este proyecto representaba otro gran logro tras 38 años de carrera en los que he podido recorrer muchos géneros musicales y he tenido la suerte de participar en grandes experiencias. Back Home es una representación de mi vida, dice el baterista. Las canciones elegidas representan el periodo de mi adolescencia musical. Son canciones a las que le tengo mucho cariño y me han formado como músico y como hombre. Este hombre que ha participado dentro de la escena local, italiana y europea también, pero estadounidense, ha tocado con Randy Brecker, con Mike Manieri, David Garfield, con Bob Minzer, con Antonio Farao y otra cantidad enorme de músicos, además también ha paseado su talento dentro del ámbito pop local italiano. Nació el 8 de noviembre, fíjate, el año 1966, el día de mi cumple, 8 de noviembre. Yo nací algunos añitos antes. Su primer acercamiento a la batería a los 10 años. Bueno, se trasladó en el 93 a Los Ángeles para estudiar con Chad Wackerman. Una experiencia que lo empujaría definitivamente a la fusión. Fusión de la buena, como hacía tanto rato que no escuchábamos, ¿eh? Back Home, por Max Furian, publicó Ultrasound Records el 13 de junio de este año. Bueno, nos vamos a ir con... Me gustó muchísimo esto. Yo estaba buscando algo bien polentón para cerrar y apareció esto. Cada tanto espío, la web de Ropy Dop Records, porque es un sello con el que puedes encontrarte de todo. Sobre todo, música contemporánea y experimental, muy loca, algo de jazz también, fusión, pop, de todo, el Rapid Up Records. Y ahí me crucé con esto, con The Mexico City Experiment, una segunda etapa de lo que significó la primera versión de este experimento, de la serie Experimento, de Experiment Series. En esta oportunidad, junto la producción del sello con sede en los Estados Unidos, se comunicó con la filial sur que ellos tienen en México. Su productor local, Todd Clauser, comentaba así esto: cuando vi que Rápido continuaba la serie Experiment con el disco Radical, Chicago Experiment, un disco que ha pasado por aquí, pensé que ahora sería el momento de hacer The Mexico City Experiment. Para mí, dicho consejo completo, la Ciudad de México es el centro del nuevo mundo creativo. El cine, la literatura, las artes sonoras están volando en México, esperando que pudiéramos hacer algo para honrar a la ciudad que me lo ha dado todo, dice Todd Clauser. Y fue así que el hombre se dedicó a juntar lo mejorcito que ande dando vuelta por ahí, dentro de la escena under, y no tanto, ¿no?, de la Ciudad de México, para este experimento, ¿no?, el The Mexico City Experiment, publicado bajo el sello Rapid Up Records el 9 de junio de este año. La banda, conformada por el productor y guitarrista, además cantante también Todd Clauser, Jerónimo González en bajo, Eric Dodge en teclados, el baterista venezolano Orestes Gómez, Germán Bringas en saxo, mini trompeta, Guadalupe Galván en voz hablada. Un álbum fantástico, ¿eh?, pero recontra polentón, de Mexico City Experiment. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de los días martes con los completos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. good. So good I'd forgotten anything to forgive. Watched the bees twirl about, they blurred like sun rays through tears, and it all became completely clear. The road is calling. You either answer or live with the regret of doubt of what could, maybe, might happen. You either sing along or write your own song. You either implode in power and winds of stardust, or you're a player in someone's hot pursuit of happiness. How bad do you care for living? So true love and redemption only comes to the willing to be a kook. To be a kook in the sea, kook in your home, kook on the road. Give a kook a bone and watch him turn the world from the obvious to the unknown. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.